You are the only one, yeah. That's why. Eso que estás escuchando, no el chasquido, el chasquido claramente soy yo, pero esa es Majo Leiva, que es parte de este grupo que, no sé, van a hacer un despelote, me dijeron, sábado 16, domingo 17 vienen a presentar lo suyo en Santa Rosa, son las Bragas Bravas, así se dieron en llamar. Nos va a explicar mejor que nadie Paula Naanim Telis, que está ahí escuchando seguramente. Paula, buenas tardecitas, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos con Cintia y el Negro Bompadre en esto que es una kermés de los sábados. Y queremos que nos cuentes qué se traen entre manos. Bueno, Bragas Bravas es un evento que le da nombre a un encuentro de tres artistas, Majo Leiva, Lola Bajan y yo, artistas artivistas. Nos convoca no solamente nuestra carrera como músicas, como poetas, escritoras, compositoras, sino también nuestro compromiso con social, con lo que es el transfeminismo, interseccional en mi caso, creo que las chicas también adhieren a lo mismo. Así que es un encuentro para, en verdad, llevar nuestros artes, nuestra forma de hacer arte, desde lo particular, desde lo singular, y entre las tres generar un movimiento colectivo y, si como vos lo decís, hacer un poco de despelote. Bueno, ¿dirías que es un espectáculo musical o un poco más allá? Sí, yo creo que musical le va a quedar chico, porque la música va a ser parte, porque todas somos músicas, pero vamos a trabajar también desde la poesía, vamos a llevar propuestas performáticas, yo me voy a dedicar a hacer un trabajo de performance principalmente, así que vamos a interactuar desde muchas áreas, desde muchas disciplinas artísticas. Paula, Cintia te saluda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hablamos de artivismo, hablamos de también, a partir del arte, evidenciar la necesidad de, bueno, de derechos, de reconocimientos, de visibilizaciones. Hablaste de transfeminismo. ¿Por qué es esa la línea la que eligen? Bien, bueno, yo voy a hablar por mí porque es un posicionamiento quizás más personal. Cuando yo hablo de artivismo, estoy justamente fusionando el arte con el activismo, la militancia. Y mi forma de hacer activismo principalmente tiene que ver con plantear estrategias dentro de los contextos en los cuales me voy movilizando y usar el arte justamente como el medio principal para insertar contenidos, para problematizar lo que a mí me interesa movilizar en un contexto. Yo vengo del palo de la música, empecé en el rock, en el heavy metal, soy cantante. Y también en la actuación, de forma paralela, y al empezar a moverme, me empecé a encontrar con un montón de condiciones que tienen que ver con el mercado, con cómo nos posicionan a nosotras como mujeres en algunos lugares basados en estereotipos que son realmente muy, muy constrictivos, nos llevan a tener que acomodarnos a un montón de patrones que nos hacen mucho daño en todo sentido, no solamente por el ejercicio de nuestro arte, sino también una cuestión vincular de cómo nos movemos con las personas que son nuestros colegas, nuestros empleadores, contratadores. Entonces, en función de las preguntas que me fue generando a mí, en mi propia carrera empecé a tomar partido por ciertas búsquedas que tienen que ver más con justamente los contenidos de género, y desde ahí empezar a hacer un arte que promueva, problematice lo que a mí me estaba pasando, y a la medida que a mí me va generando también respuestas, poder conceptualizar, ir sintetizando mi propio pensamiento para compartirlo, transmitírselo a otras personas y que eso facilite también una difusión de esta posibilidad, ¿no? De usar el arte no solamente como un reflejo de la política actual, sino también como una estrategia para insertar contenidos, que es lo que yo hago principalmente con performance y es lo que me llevó a publicar mis dos libros. Ahí vamos a charlar sobre los libros. Me parece interesante retomar el concepto de interseccionalidad, más allá de que recién vos un poquito lo desarrollaste, que tiene que ver con esto y contemos, porque yo puse cara. Sí, de no saber exactamente. Sí, las feministas lo sabemos veces, porque lo trabajamos permanentemente, ¿no? Y tiene que ver el cruce entre género, clase, raza, cultura, mercado. Tiene que ver con eso. Pero contanos, bueno, y arte. En este caso. Sí, totalmente. Sí, la interseccionalidad, tal cual como vos lo dijiste, pero nos permite trabajar de forma transversal desde el género, raza, etnia, clase, Y situar estos contenidos, en mi caso, desde la concepción de la mujer como sujeto político. Y bueno, yo trabajo con Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que es una agrupación que está ahora haciendo un pedido por la plurinacionalidad. Totalmente. ¿Cuándo dirías que empezaron con esto y por qué? La reunión de ustedes tres y que se decidieron, bueno, vamos a hacer algo juntas y con este sentido. Nos convocaron Caro y Sol, que son las productoras de este evento, Bragas Bravas. Yo no conozco La Pampa, estoy muy ansiosa y contenta por esta invitación. Y también para mí es una posibilidad no solamente de llevar mi arte y mi pregunta por los contenidos de género y del artivismo en particular, sino también de aprender, porque cada vez que llevo una consigna para trabajar y para elaborar, la propia población o el contexto me devuelve más preguntas a mí para seguir generando materiales. Digo, por lo que decís, ¿esta va a ser la primera vez que estén juntas sobre un escenario? ¿Es así? Totalmente, sí. Ah, bien. ¿Y la idea es que esto replicarlo después o están pensando solamente en este espectáculo en Santa Rosa y punto? Esta va a ser nuestra primera vez juntas, así que a medida que lo vayamos experimentando y juntándonos en la vivencia, vamos a ir decidiendo, así que ojalá que sí, pero no lo podemos asegurar. Paula, ¿ustedes ya se conocen? Nos conocemos de compartir carreras de forma paralela, pero no nos fuimos cruzando, pero no nunca hicimos un proyecto juntas. ¿Y ya tuviste esta experiencia de que te convoquen o que alguien diga, bueno, vamos a juntar a estas personas para hacer este tipo de proyecto de laburos o también venís a ver qué sucede acá ahora? Me parece muy interesante que podamos llevar cada una desde lo singular una propuesta que nos une en un compromiso social. Bien, y en ese sentido vi que vos abrías un poquito el paraguas, y no está mal, que decías voy a hablar por mí, cuando Cintia te preguntaba más sobre el sentido político del encuentro. ¿Lo conversaste también con Majo, con Lola? ¿Sus orientaciones, su propio sentido que le dan a esta reunión? Sí. Nos convoca sobre todo un pedido de equidad y esta consigna por el transfeminismo. Paula, ¿nos contás un poco de qué se tratan tus libros? Bueno, sí. Mujer Basura es un libro que publico en el año 2016. Es un libro que reúne conceptualizaciones sobre qué es performance, qué es el artivismo, y toda esa teoría está atravesada por una obra de performance que se llamó igual, Mujer Basura. El objetivo de la obra fue visibilizar los casos de femicidio que venían ocurriendo desde el año 2016, 2015, y a mí me generó pregunta la implicancia del cuerpo de mujer desechado y todo lo que eso espeja en relación a cómo somos concebidas por las personas de nuestra cultura. Entonces, en función de eso, yo empecé a generar materiales que son obras performáticas y la propia obra de performance y todo lo que empezó a problematizar en los espacios, no solamente de militancia, sino también en cuestiones artísticas, también en espacios de debate de periodistas, en donde se empezó a concebir el femicidio de otro modo. Fue un aporte que, obviamente, que estuvo en paralelo con un montón de otros aportes que desencadenaron en lo que fue el Ni Una Menos. Me llevó a mí a decir, bueno, puedo utilizar mi experiencia para transmitir estos contenidos hacia otras personas que quieran usar el arte performance para visibilizar causas. Y a partir de allí empecé yo con otra búsqueda, que es cómo llevar el arte hacia una propuesta que también es de sanación, y eso me llevó a escribir después Mujer Nueva, que es lo que estoy movilizando ahora, lo publiqué en octubre del año pasado, ambos libros por Milena Cacerola, que es la editorial, y la propuesta de Mujer Nueva es sanar y problematizar nuestros registros, nuestras memorias que están insertadas como víctima, como sujetas que podemos ser sometidas, que tenemos registros, memorias de esclavitud, de sometimiento. Y a partir de ahí, bueno, todo este nuevo trabajo que es en función de hacer una ritualización a partir de una lectura, y es lo que voy a llevar ahora a La Pampa. Muy bien. ¿Cómo viviste la jornada de ayer? Desde lo que ocurrió en el escenario directo, lo visible y desde lo emocional. Espectacular. Yo estuve haciendo una intervención que se llama Primera Generación y estuvimos una hora y media ocupando el espacio público, ocupando la calle. ¿En dónde? ¿En qué barrio? Lo hicimos frente al Congreso, la intersección de Callao y Rivadavia. Fue espectacular, una movida enorme y, bueno, es siempre muy movilizante poder estar haciendo un aporte y al mismo tiempo compartir con otros aportes y generar entre todos un cambio, una transformación que ya está sucediendo. Y bueno, en lo particular también llevar una consigna nueva que es Primera Generación. Estamos trabajando sobre los linajes de las mujeres y las implicancias de cambiar patrones, de cambiar códigos que vienen bajándose generación tras generación tras generación, y que nos llevan muchas veces a ocupar roles que nos condicionan y que nos generan opresión. Así que ayer fue mi primera experiencia con esta nueva propuesta, que es indagar en los linajes que cada una trae consigo. Paula, vas a estar la semana que viene. Para los que están escuchando, la editorial es chiquita, tiene sus circuitos y por ahí no siempre llega acá al interior del país o a Santa Rosa. Ajá. ¿Vas a traer alguno de esos libros? Sí, voy a llevar. Bien. Bueno, los que estén interesados, interesadas, pueden acercarse el sábado que viene desde las 21 en el Teatro de la ATTP, en José Luro y Bolivia, y el domingo desde las 20 en el Multiespacio Cheje de Irigoyen, al 560. Las entradas anticipadas se venden a 150, en la puerta valen 200. Así que si querés agregar algo más, Paula, te estaremos escuchando. Por ejemplo, ¿qué te imaginás, ya que dijiste que no conoces nada de La Pampa, qué te imaginás que te espera acá, qué vas a ver, qué te contaron? Yo me espero tranquilidad, no sé por qué, y me encanta. Me encanta ir a un lugar, no quiero decir más porque eso es más que nada ni siquiera un prejuicio, es una expectativa. Me imagino un lugar tranquilo. Muy bien. No sé, manso. ¿Qué les parece a ustedes? Manso. Sí, sí. Como todo pueblo chico tiene sus... tiene sus infiernos grandes. Sus podredumbres. Pero claramente es un lugar tranquilo. Sí. Sí. No hay duda. No es ruidoso. No. Ok. Bueno, Paula, dale. Para agregar, si tengo un ratito más. Sí, claro. Que voy a estar convocando a hacer una intervención colectiva, esto va a ser el sábado a la tarde, para con quienes se sientan justamente convocadas a participar de una intervención performática sobre Primera Generación. La propuesta va a ser indagar en los linajes que a las cuales cada persona pertenece y llegar a las conclusiones, a la síntesis de cuáles son los cambios, los aportes que están generando cada quien como Primera Generación, y llevarlos luego a un montaje que vamos a presentar el domingo en este evento colectivo. ¿Y eso del sábado a la tarde dónde sería? ¿Sabés? Hola. Sí, hola, sí. Estamos acá. ¿Vos nos escuchás? Ay, perdón que justo se me cortó el... No, te decía, esa actividad que decís del sábado a la tarde, ¿dónde está planeada? Es en el... Ay, no lo tengo acá. ¿A la hora más o menos? ¿Así más o menos? ¿Estamos atentas? Sí, a las 5. A las 5. Perfecto. Uh-huh. Creo que era a las 5. Perfecto. Bueno, no, y estaba buscando en el evento que tienen en Facebook. Está apuntado, ¿sí?, en el evento. Es una convocatoria abierta. Es a contribución voluntaria y consciente. Y, bueno, quienes se sientan convocadas a participar, va a ser una experiencia también de crear y de llevar después todo lo que indaguemos hacia un montaje que se va a insertar en las Bragas Bravas. Paula, muchas gracias, de vuelta. A ustedes. Bárbaro. Paula, gracias, esperamos. Sí, claro, ahí estaremos. ¿Qué? Lo dijimos de pasada, pero no sé si lo remarcamos. Está bueno que sí, Paula, se inaugura el Multiespacio Cheje en estos días. Ah. Está bueno, un nuevo espacio en Santa ¿con Rosa. Esto? No sé si con esto o con otra cosa, pero ahora se está inaugurando, en breve. Está bueno un nuevo lugar para actividades artísticas. ¿Y dónde es Irigoyen 560? ¿Qué es Irigoyen entre Oliver y...? Una cuadra del sindicato de prensa, Juan Bueno, Pablo. Pero para, por eso ubicame. Y un salón. ¿Dónde estaba Dinápolis, Nexo? Ah, ¿dónde es? Estaba Nexo, Dinápolis. Sí, ahí. Puede ser porque ese es el lado par. Paula, claro. Acá, bueno, conversación de ¿pero está Paula Germesera. Ahí? ¿Está Paula? No, no está Paula. No, ya está. Pensé que estaba Paula. No, bueno, no la alcancé a saludar, no le dije chau. Perdón que los cagué a pedo. Chau, Paula. ¿Por qué no nos cagás a pedo? Una conversación que ¿cuál es?